crazy temptation to say, use the door. It's nothing, I don't wanna know if something's bugging you. But this a bitch of yours is gonna make me turn blue. Just say, baby. Muy buenas tardes, les habla Elena desde Nómadas Sin Tópicos, su programa favorito desde Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Buenas tardes desde Barcelona. Hoy tenemos una tarde bastante, bastante musical, porque tenemos bastantes cantautores con nosotros. Algunos están allá lejos, algunos están en cabina, y vamos a tener la suerte de poder escucharlos a todos. En primer lugar, vamos a tener aquí con nosotros a Juan Gómez, más conocido por el sobrino del Diablo. Y después, si podemos conectar con Muna, también nos está esperando con más música desde su sección Cantos Contados. En Zapatear por el Mundo, Joana nos introducirá un poquito sobre el tema del jarocho, que es una danza tradicional mexicana. Y Mariposas y Dragones nos presentará a Paco Piojo Flaco, otro cantautor, que se dedica a la poesía de asfalto. Y este cantautor nació en Ciudad Monstruo, en el DF. Zapateando nos traerá las voces de los integrantes de la Resistencia Civil de Veracruz contra las altas tarifas de la energía eléctrica en México. Y por último, pues tendremos a Gabo, que nos ha traído a los miembros de la auditoría de la deuda en España, y vamos a tener bastante información ampliada sobre este tema. Pues vamos con... Y más cosas que hay. Bueno, estamos por aquí Rosa Sánchez y Ana, que nos van a compartir un poco de música, de algo de son jarocho también, de lo que va a hablar Muna a posteriori, hablándonos un poco de la historia de esta música, ¿no? Y bueno, Rosa nos compartirá algunos temas y nos hablará de algunas actuaciones que van a hacer más adelante, ¿no? Que podremos disfrutar. Pero bien, vamos a empezar con Juan, porque, bueno, ya lo descubriréis, es un músico fabuloso. Fabuloso y muy conocido, básicamente en Barcelona, sobre todo donde es originario, en Horta Guinardó, es bastante, bastante conocido. Y además ha hecho un montón de cosas que podéis consultar su web, que es la http elsobrinodeldiablotodojunto.com. Ahí tenéis un montón de información sobre su biografía, sobre su discografía, sobre sus trabajos en radio, en televisión, incluso como escritor. También tiene en la editorial Milenio bastantes cosas publicadas. No me dijiste nada de hacerlo por la patilla. No creerás que me doy por pagado con la cena. Me da igual si el presupuesto se te fue en la vaquilla. Yo sé que aquí preferís ver heridas de asta, pero más cornes de alambre afloja la pasta. No creas, yo no estoy en esto. Cumple tu parte y dame lo que se pactó. Este ayuntamiento sobran animales, la gasta. Si lo sé, te cuento, que me escapé de un zoo. Si lo sé, te cuento, que me escapé de un zoo. Esas alas modernillas y quieres que actúe antes del DJ colocado. Ten en cuenta que con lo que él se deja en pastillas, yo compro para dos meses en el supermercado. Y es que soy un intocable si hablamos de casta, pero los pobres también comen, afloja la pasta. No creas o no estoy en esto. Cumple tu parte y dame lo que se pactó. Me llena de orgullo actuar en la corte gafa pasta. Pero el orgullo ni en Versalles se comió. Pero el orgullo ni en Versalles se comió. Cantos contados. fin de mes. Le mandaré a la gente a la barra durante la pausa, pero cuando hagas caja acuérdate de nuestro caché. Yo sé que el costo sube mucho, amigo Rasta, pero el de la vida también afloja la pasta. Lo creas o no, estoy en esto por la pasta. Junta tu parte y dame lo que se pactó. Solidarízate conmigo, pequeño iconoclasta. Quería arreglar el mundo, ya me encargo yo. Quería arreglar el mundo, ya me encargo yo. El sobrino del diablo apareció por allá el 99, el año 1999, cuando Juan Gómez, un profesor de bachillerato, decide dedicarse por completo a la música. A partir de entonces se da a conocer en su barrio Hortaguinardó, en el que gana varios premios, y en los alrededores, en Nou Barris. Desde aquel entonces ha recorrido toda España en más de 1.500 actuaciones. En el año 2002 apareció En las nubes, que es su primer trabajo, y posteriormente A destiempo en el 2003, Purgatorio en el 2005, El cuarto de las ratas en el 2007, Enemigo público número 2 en el 2008, y últimamente con la Productiva Records ha editado dos álbums, El perder la dignidad y Music is the best, que es el último, en el 2011. Además de cantante, músico y autor, es monologuista y escritor. ¿Me dejo algo? Bueno, te dejas que soy una gran persona, pero no he venido aquí como persona, he venido como artista, entonces ya está bien. Bueno, sí, me ha asustado un poco lo de que era muy conocido en mi barrio, porque si soy solo conocido en mi barrio, si mi carrera no va bien, ¿sabes? Que toca por toda España, pero bueno, sí, claro, empecé en mi barrio, que es donde hay que empezar, ¿no? Si eres profeta en tu tierra, ya puedes ser profeta en cualquier lugar. En Wisconsin todavía no me conocen mucho, sin embargo. Bueno, no tardará mucho. Si te conocen en Juan Sebastián Bar, por ejemplo, que está en Zaragoza, ¿no? Bueno, pues si no te has dejado nada. Nada importante, fundamental, te has dejado. Está bien resumido. A ver, tu trabajo es bastante ecléctico en cuestión, sí, de mezclas, estilos, géneros, influencias. Sí, yo no me decido por ningún estilo, entre otras cosas porque soy bastante malo en todos. Entonces prefiero ser aprendiz de todo y maestro de nada, y que mis canciones pues tengan que ver con muchas músicas que me gustan. Yo soy letrista más que músico, entonces yo qué sé, si hago una canción que habla de Jamaica pues será un reggae, si hablo una canción que habla del diablo será un blues, y cada canción busca su estilo. Pero yo no me puedo concentrar en un solo estilo porque es que no me sale. No, me gusta ir haciendo un poco de todo. ¿Y cuál es el aspecto que no cambia, ya que todos los... el hilo conductor, ya que todos tus trabajos son... Pues precisamente super, yo creo que lo que no cambia nunca son las ganas de cambiar. Es decir, que me reinvento a mí mismo en cada concierto. Ya no te digo en cada disco, en cada concierto, esto siempre lo dicen los críticos musicales, ¿no? De Madonna, por ejemplo, que es una artista que se reinventa a sí misma en cada disco. Y yo siempre me ha dado la impresión de que hace la misma mierda, pero bueno, ellos dicen que se reinventa, pues ellos sabrán. Se recicla. Coge, corta y pega melodías de otros y las canta, ¿no? Pero yo en mi caso lo que hago, tengo 180 canciones compuestas. Entonces, en cada concierto intento cambiar el repertorio de cabo a rabo sobre el repertorio que hice la última vez que toqué en ese sitio. Porque yo vivo de esto gracias a que hay muchas salas en que repito, ¿no? Hubo un bar en Gracia, por ejemplo, que llegué a tocar 300 y pico veces. Y entonces, pues para que la gente siga viniendo, ni soy muy guapo, ni canto muy bien, ni soy un maestro de la música. Deben repetir, pues porque cada vez ven algo distinto. Y esa es un poco mi máxima, ¿no? Poder sorprender en cada concierto, si puedo. Y bueno, esto, para que no sepan los oyentes, las actuaciones del Sobrino del Diablo normalmente no es solo música, sino que suele haber unos pequeños monólogos antes. Bueno, es un show verlo. Verlo actuar es un... Sí, es un... A ver, yo... No es intencionado. Lo he ido puliendo con los años, pero me di cuenta de que yo no he podido cantar y ya está. Primero porque me aburro de mis propias canciones, entonces me pongo a hablar. Entre canción y canción hablaba y me di cuenta de que mientras estaba hablando la gente estaba igual de pendiente o más que cuando estaba cantando. Luego me di cuenta que esto ahora lo llaman monólogo humorístico y lo pagan mucho mejor que la música. Y dije, ah, pues ya está, ya sé lo que voy a hacer. Soy monologuista, con guitarra. Y entonces me he dado cuenta que eso me ha abierto un circuito. Porque ya no solamente toco en salas, en bares, sino que puedo tocar en teatros, puedo tocar en centros cívicos, puedo tocar en salas de comedia. Que encima la gente está acostumbrada a que vaya un tío a contar chistes y cuando ven que llega un tío que explica algo divertido y además canta, pues flipan, ¿no? Dicen, ostras, además con guitarra. Y en ese sentido, pues sí, yo intento que, igual que mi espectáculo es, siempre es distinto, además sea siempre variado. Tiene un punto de teatro, tiene un punto de improvisación, tiene un punto de música y tiene un punto de humor. A ver, tu último trabajo se llama Music is the Best. Sí. Es un homenaje a muchos de los artistas que te han influido a lo largo de tu carrera. Exacto. y de tu manera de hacer música, ¿no? Uh-huh. Háblanos un poquito de esto. Pues un disco de fan. Sí, soy un fan de la música. Yo me compro discos desde los 10 años. Entonces, ya llevo 6 discos míos con letras y músicas mías, pero de repente hubo un inciso que me apetecía hacer mientras componía mi octavo disco, que saldrá dentro de unos meses. Me apeteció hacer un disco de versiones. Claro, no son versiones a la manera que hago yo las versiones, es decir, son perversiones. Yo cojo canciones que existen y que me gustan. Hay de todo en el disco. Estaba Frank Zappa, estaba Bob Marley, están los Jayhawks, estaba Morrison. Y aprovechando esa melodía y esa armonía de acordes, yo le cambio un poco el rollo. Puedo cambiar el ritmo, el tempo, etcétera, y sobre todo le cambio la letra. O sea, pongo una letra, o la adapto, algunas son adaptaciones bastante fieles, o alguna, a veces no, a veces directamente cojo la letra original y me la paso por el forro, ¿no? Y entonces pongo una letra que me interesa a mí por otras razones. Vamos a escuchar un tema de este último. Por ejemplo, el tema que vamos a escuchar ahora se llama Enemigo Público Número 2, es el track 5 de mi último disco, que es Music is the Best. El tema original es de Rory Gallagher, se llama Big Guns. Es una historia de serie negra, de thriller, y mi letra no tiene nada que ver con eso. Mi letra es un homenaje a los grandes perdedores de la historia. Muy bien, vamos a oírlo. Llegó la evaluación y menudo marrón. Solo he aprobado gimnasia y religión. Las mates me han tumbado con un cero pelado. Porque no tengo memoria, memoria. No me acuerdo de nada. Todo me fue fatal. Y también el latín. Y en mi caso es peor, pues mi padre es profesor de historia. Mi padre dice que va a ser mejor, que si no acabaré en un puto reality show. Oh, Perdones, Elena, que me he equivocado de track. De todos modos, esta historia tampoco es tan distinta a la que te había explicado. Esta historia del el hijo del profesor de historia, que también es un, bueno, siempre es un outsider. Y es, el tema es original de los Kinks, mi banda inglesa favorita de todos los tiempos, de Kinks. Y yo pues también he cogido la letra original, que se llamaba Victoria, que hablaba de la época victoriana en Inglaterra, y he pasado totalmente de ella y he puesto una yo. Ahora comentábamos a micrófono cerrado que este disco tuyo último, el Music is the Best, es un poco el disco de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, has hecho las voces, sí, has hecho las guitarras, lo todas tú. Entre dos personas casi, o sea, Juan Zarpa, que es mi productor, ha tocado la mayor parte de guitarras, bajos y teclados, yo he hecho todas las voces y un 25% de guitarras y bajos, y hemos contado con 5 baterías invitados, muy buenos, muy distintos entre sí, para que la cosa sonara pues... a rock, que es a lo que me gusta sonar normalmente. A mí, yo soy bastante, aunque soy muy ecléctico, lo que más me tira es el rock de los 70, y en ese sentido pues guay. Entonces, hablando de tus otros trabajos, las letras, tus letras, además de tener un tono irónico pero divertido, no, tampoco es muy ácido, no, ni muy agresivo, ¿de qué hablan normalmente tus letras? ¿Cuáles son los temas que te molestan? Que... Pues la verdad es que yo hablo de todo menos de amor y desamor. Eso lo dejo para otros, que ya lo hace el 90% de la gente bien, algunos mal y algunos lo hacen bien. Yo, como no sé hacerlo ni bien ni mal, me dedico al resto de temas del mundo que no son amor ni desamor, y me he dado cuenta de que hay muchos. Sí, no, ¿verdad? La verdad es que yo soy muy costumbrista. Es decir, yo hablo del mundo, veo las cosas que hay en el mundo, las desigualdades, veo las contradicciones, veo el sistema económico en el que vivimos, que es perverso absolutamente, veo el egoísmo de la gente, veo cosas y las explico con cierto sentido del humor, de modo que aunque para no llorar, de modo que aunque son serias, pues intento arrancar una sonrisa, ¿no? Porque como decía Chesterton, lo contrario del humor no es lo serio, lo contrario del humor es lo aburrido. O sea, tú puedes decir cosas muy serias haciendo humor. Y como monologuista, cuéntanos un poco esta faceta tuya, que bueno, realmente te hemos podido ver en el Buena Fuente más de una vez. Has trabajado con el Terrat también. Bastante, sí. Y ahora sigues, ¿verdad?, en Comradio. Ahora estoy en Comradio, o sea, vamos a tocar madera que Comradio no la compre el Grupo Godó, porque ya te digo yo que entonces me echan. ¿Quieres que irte a una independiente? Como entre Convergencia y Unión en Comradio, ya te digo que yo no sigo, con el nombre que tengo, el sobrino del diablo, ¿sabes? Pero... ¿Por qué no? Ya te digo muy yo propio, no. ¿No? Ya te digo yo que no. Ojalá, ¿no? Y he hecho tele, he hecho cosas también, pero en realidad los monólogos es una cosa coyuntural que yo siempre he presentado mis canciones, pero no presentándola. Esta la escribí porque estaba triste. No, esto ya se te nota si estabas triste. Cuando la canción es triste es que estabas triste, ¿no? Sino que yo en el monólogo añado información a la canción, ¿no? A veces histórica, a veces personal, a veces lo que he leído esa mañana en el diario. Porque los monólogos que hago no están guionizados 100%. Van variando, a veces meto cosas una vez y no las vuelvo a meter nunca. Y en la faceta esta que tienes de escritor, que tenemos escritos como el Thin Lizzy, Leyenda del Rock, soy biógrafo de grupos. Básicamente biógrafo. Sí, no te planteas hacer pues una novela. O recoger los monólogos y publicarlos, ya, como no, habían hecho algunos. Me gustaría, pero es que yo soy un poco impaciente y un poco vago. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando me pongo a escribir, hago una canción, la acabo, me voy a un bar, la toco, me aplauden, el feedback ya está. Ya he hecho la canción y me ha funcionado y ha servido para algo. Mientras que si me pongo a hacer una novela, entre que la hago, la acabo, la publico y llega a los lectores, pueden pasar tantos años que tengo una novela empezada desde hace años y nunca la acabo. Canciones hago una cada mes. ¿Qué tema vamos a escuchar ahora, sí? Ahora sí, track 7 o track 5, track 7, sí. Track 7. Track 7, vamos a escuchar el que había presentado antes, que es Enemigo Público número 2, en una versión de Big Guns de Rory Gallagher. Enemigo público número 2. ¡Au! No nunca seré importante. Nunca voy a dar mucho de qué hablar. Algo en mí está final. atención en general, el periodista que no piensa, y el tertuliano con retraso mental. Y ahora me doy cuenta de que soy pulidor, soy el enemigo público número dos. Escribí una gran tarjuela cuando se puso de moda el rock. Puse una zapatería en pleno centro de Hobbiton. Y ahora me doy cuenta de que soy Bilbo Bolsón, soy el enemigo público número dos. Enemigo público número 2, Juan Gómez, el sobrino del diablo. Os recordamos a la página web donde podéis encontrar su discografía, donde podéis encontrar también otros enlaces a webs, al MySpace, a sí, Facebook. Facebook, MySpace, web, ahí está todo, sí. Hay incluso canciones, hay vídeos. Es http, dos puntos, doble barra, el sobrino del diablo, todo junto, punto com. Si tenéis ganas de teclear, poned Google, el sobrino del diablo y es la primera que sale. Y ahí también tenéis la información de todos los próximos conciertos, mes a mes. Y en febrero, el día 3, ¿dónde te podemos ver y escuchar? Sí, viernes que viene, 3 de febrero, en 22 horas, prontito, en la sala del coleccionista, que está en Gracia, en la calle Turren Dallas Floss, 72 creo, si no recuerdo mal. 46, toma, la mitad. Oye, tengo un pensamiento pitagórico. Sí. 46, Metro Joanic. A las 10, sí, a las 10 de la noche. 5 euros en la entrada para el artista y si no se presenta, para mí. Ah, perfecto. Y ahora ya nos despedimos de Juan Gómez. Muchas gracias por haber venido. Vamos a oír un tema. ¿Nos lo presentas? Sí, este tema se llama Viva Massimo Tartaglia y a quien no le suene el nombre, Massimo Tartaglia fue una persona muy importante en la historia italiana que hace un par de años le rompió la cara a Silvio Berlusconi con una reproducción en yeso del Duomo de Milán en toda la cara. Muchos descorchamos champán ese día. Aplaudámosle. Sí, vamos allá. Planeta, soy mejor por él. Nos regimos de un dictador por él. Un día mejor para la raza humana fue, y muy triste para el poder. cara nueva de papel. Para el lifting no le queda ya piel. Lo que media Europa quería hacer, por fin lo hiciste con un souvenir. Viva Máximo Tartaglia, ganaremos la batalla. Berlusconi por fin calla, por Máximo Tartaglia. Viva Máximo Tartaglia, Berlusconi por fin calla, por plutócrata y canalla. Por fin me hice con un souvenir. Viva Máximo Tartaglia, ganaremos la batalla. Berlusconi por fin calla, por Máximo Tartaglia. Viva Máximo Tartaglia, Berlusconi por fin calla. Tengo un líder ni un gurú, pero creo que mi héroe eres tú. Con una estatua del Duomo de Milán le dice lo suyo a ese gañán. Viva Máximo Tartaglia, Berlusconi por fin calla. Ganaremos la batalla con Máximo Tartaglia. Viva Máximo Tartaglia, Berlusconi por fin calla, por plutócrata y canalla. Payaso estúpido, payaso estúpido, payaso estúpido. Go tell that lonesome liar, go tell that midnight rider, tell the caught a mighty gonna cut you down. You might run on, run on, run on, ducking and dodging, run on for a long time. Let me tell you, caught a mighty gonna cut you down. You might run on for a long time. Run on, ducking and dodging, run on for a long time. Let me tell you, caught a mighty gonna cut you down. You might run on for a long time. Run on, ducking and dodging, run on for a long time. Let me tell you. Estás escuchando Nómada Sin Tópico en Radio Contrabanda 91.4 FM con un tema de Kenny Arcana. Tenemos que compartir con vosotros una noticia de última hora. Nos ha llamado a Amadou, nuestro amigo de Senegal, anunciando que, bueno, en Senegal está la cosa muy revuelta. Parece ser que el pueblo está en contra de este señor Abdoulaye Wade, que han nombrado presidente o quiere mantenerse en el poder. Bueno, nos llega una noticia de la tensión en Senegal y también esta llamada de Amadou de llamar a la solidaridad internacional, puesto que están apaleando al pueblo, están reprimiendo duramente a nuestros hermanos en Senegal. Bueno, vamos a leer una noticia que ha salido en Euronews. Estamos esperando poder comunicar con Amadou. La conexión se ha caído. Entonces, pues, esperamos que durante este programa puedan contarnos directamente desde allá qué es lo que está sucediendo. Pero bien, la noticia en Euronews dice que, bueno, dice que muere un policía en Senegal en una manifestación contra la candidatura de Wade. Lo que no dice es que cuántos ciudadanos han fallecido o están gravemente heridos. Pero bueno, leamos el artículo a ver qué nos cuenta. Máxima tensión en Senegal. Un policía muerto en Dakar en los enfrentamientos entre manifestantes y agentes desatados tras la decisión del Consejo Constitucional de habilitar la candidatura del presidente Abdoulaye Wade. La violencia se ha extendido a numerosas ciudades del país y la oposición ha pedido a la ciudadanía que se dirija hacia el palacio presidencial. Lo que está por llegar es peor que las manifestaciones del 23 de junio, porque a partir de mañana los jóvenes, lo que denominamos las fuerzas juveniles, van a echarse a las calles. La decisión judicial es inaceptable, afirma un senegalés. La oposición considera que la candidatura de Wade viola la Constitución, que limita a dos los mandatos presidenciales. El octogenario, que aspira a un tercer mandato, considera que la ley no le afecta porque fue adoptada en 2001, un año después de su llegada al poder. El Consejo Constitucional ha excluido de la carrera electoral al líder de la oposición, Youssouf N'Dour. Su candidatura ha sido rechazada por no reunir las 10.000 firmas necesarias. El cantante de fama internacional tiene 48 horas para recurrir la decisión. Bueno, pues esta es la situación en Senegal. La verdad es que yo estos días estaba un poco, bueno, estaba bastante contento porque Youssouf N'Dour se podía presentar a las elecciones. Youssouf N'Dour es un músico y un activista muy comprometidos, reconocido mundialmente. Y bueno, dada su trayectoria, parece que Senegal iba a volver a tener esperanza, pero como está la cosa, parece que está muy revuelta y no sabemos qué va a pasar. Esperamos poder comunicar durante el programa con Amadou. Solo tenemos un mensaje que nos ha enviado otra vez Skype antes de que cayera la conexión, diciéndonos lo siguiente, ¿no? Hola, hermanos. Aquí ahora las cosas van muy mal. Seguimos cogiendo miedo por la tontería del presidente actual senegalés. Este Wade es el presidente más malo del planeta. Él quiere instaurar una monarquía en nuestro país. Esta semana Wade nos hundió de policías, militares en todas nuestras calles. El viernes, cuando el tribunal validó su candidatura, la gente bajó a las calles para protestar. La policía y los militares nos cargó de pelotas de goma, gases lacrimógenos. Vivimos una represión policial muy fuerte. Muchos civiles gravemente heridos, aún sin algunos rumores dicen que hay muertos escondidos. Estas escenas se viven por todo el país. En este momento Senegal está en un fuego fatal que va creciendo. La gente sigue como locos y sin parar para enfrentar a la policía y sacar al presidente Wade del palacio. Alioune Tine, el coordinador de la RADO, una organización de derechos humanos, ha sido sacado de su casa para ser después encarcelado solamente por luchar para liberar al pueblo. Al pueblo oprimido. Actualmente vivimos en la presencia constante de policías y de la GMI, que deben ser las fuerzas de como los Mossos aquí, de antidisturbios, bien armados en las calles con la única intención de intimidar a la población para que den pasos atrás. La cosa está muy mal y parece que la comunidad internacional les da igual lo que pasa con nuestro país, porque no tiene petróleo o algún recurso que les interese. La Unión Europea y los Estados Unidos son unos, bueno, unos cabrones, porque no hacen sino pedir a esta población oprimida aceptar una decisión de un tribunal corrupto que nos obliga a vivir en una monarquía. Os seguiremos informando. Bueno, este es el comunicado de nuestro compañero Amadou. Esperamos que durante este programa se pueda conectar al Skype. Y bueno, ya os iremos informando de cómo va evolucionando esto. Seguimos en Nómada Sin Tópico. Tenemos más música y más sorpresas en breve. Habéis escuchado a Rosa Sánchez cantando la canción La Muralla. La Muralla. Rosa Sánchez, que nos acompaña hoy en esta edición de Nómada Sin Tópico, nos va a compartir algunas rolas. Juan se va, gracias Juan. Estoy ya emocionado, ¿eh? Sí. Salud, compañero. Venga, salud. Adiós. Y bueno, pues aquí está Rosa, nos comparte hoy un ratito de su tiempo. Y bueno, Rosa, ¿qué cosas vamos a compartir? La gente que está diciendo, guau, se me ha caído el alma al suelo, ¿no? Hostia, yo quiero ver dónde va a tocar Rosa, quiero verla, quiero tocarla, quiero escucharla. ¿Dónde vamos? Bueno, les venía a hacer una pequeñita invitación para el domingo 5 de febrero. En el Ateneo Rosa de Foc, que ya no me acuerdo la dirección, pero ahorita la buscamos, ¿no? Está en Gracia. Está en Gracia, ahí cerquita la Plaza del Diamante, pues ahorita le damos la dirección. Sí, la estamos buscando. Es una actividad en apoyo a las mujeres que están presas allá en Chiapas, en un proyecto de autogestión, pues porque allá ellas también están bastante en el olvido, pues sufren esta triple discriminación que le llaman, ¿no? Mujeres en condiciones de pobreza y además que son indígenas, muchas no hablan su lengua castellano, y el 60% de las mujeres que están ahí presas son mujeres indígenas de comunidades rurales. Entonces muchas no tienen recursos económicos, sufren olvido de sus abogados de oficio o no les entienden nada cómo van sus procesos legales. También hay una red de corrupción ahí adentro de esas cárceles que incluso, bueno, las explotan, mano de obra muy barata. También se prostituyen y entonces las explotan sexualmente también. Muchas mantienen a sus hijos y a sus familias desde adentro de las cárceles. Y bueno, hay toda una situación pues bastante dura. Y hay un colectivo pues que está apoyando allá adentro desde salud mental, salud de la mujer. Están facilitando que las mujeres también aprendan a hacer tejidos, manualidades, artesanías, para generar pues la autogestión económica de ellas y que se puedan liberar pues de toda esa opresión mientras están ahí adentro. Hay otra parte que también es la legal, donde hay un equipo de abogadas y abogados que luchan por los derechos de las mujeres. Entre ellas está Marta Figueroa, que es una luchadora allí en Chiapas muy reconocida y está apoyando y tiene un compromiso también con ellas. Entonces nosotras y nosotros desde aquí también pues vamos a apoyar una casa, un centro de acogida, que es para cuando las mujeres salgan, pues también hay una continuidad del trabajo que se hace adentro de la cárcel, también se hace afuera. Muchas mujeres por pues los prejuicios, las dificultades en sus comunidades, no pueden regresar a sus pueblos. Entonces se vienen a este centro que ya está empezando a funcionar. Es una cafetería, hay también un consultorio de salud mental, hay formación para salud mental comunitaria para las mujeres. De ahí también ellas van a ganar un dinerito, trabajo, y apoyar a las mujeres que están adentro en sus procesos también legales, algunas fianzas, y etcétera, etcétera. Pues entonces vamos a apoyar con esa actividad. Es un vermú ahí a la Rosa de Foc el domingo 5, desde la 1 de la tarde. Va a haber danza que se llama Alquimia del Cuerpo con Susana Azunza y 30 personas más que acompañan en esa danza, una danza azteca. Luego haremos un pozolito, que es una comida tradicional de México. Habrá un video de las compañeras, tres de las compañeras que ya han salido de la cárcel y que están en este centro y llevando la cafetería y todas esas cositas. Y un pequeño comunicadito y varios saludos de varios colectivos de aquí. Entre ellos ya invitamos a los compas los Berebers y a los compas mapuches, que también van a echar un saludito a las compañeras allá en Chiapas. Y bueno, ya están invitados todos. Wow. Rosa del Foc, que está en la calle Rubí, número 5, Los Bajos, es una planta. Uh-huh. El domingo... Domingo 5 de febrero. Ah, y también voy a tocar en formación de quinteto allí con mis compañeras del grupo, sí. El domingo 5 de febrero, sí. ¿A partir de qué hora? A partir de la 1 de la tarde. Vale. Hasta las, yo me imagino que 5 o 6 o... Vale, o sea, va a ser una jornada completa, desde la 1 hasta que aguante el cuerpo ahí. Sí. Y va a haber, pues, vas a estar tú a tocar, uh-huh. van a hacer, también van a estar los compas Berebers, van a uh-huh. compartirse, uh-huh. bueno, los mapuches, uh-huh. wow, ¿qué más? Invitaciones aquí al compañero con su grupo también. Ayer invité también a un grupo chileno que se llama Maranto, que está súper bien. Invitamos al sobrino del diablo, ya dijo que a ver si puede venir el compa. Y hay micrófono abierto también para que se vengan con sus instrumentos, su poesía, sus comunicados o todo lo que quieran, pues. Olé, olé. Pues ya lo sabéis, el domingo 5 de febrero, sí, a partir de la 1 en La Rosa del Foc, calle Rubí, número 5, donde podrás disfrutar de varias actividades artísticas, musicales también, y apoyar a las presas de Chiapas, que están en una situación muy dura, y hay un proyecto en marcha en Chiapas mismo para apoyarlas. Tengo entendido también que se está gestando una cooperativa para que ellas tengan una salida al salir de la cárcel y puedan reinsertarse socialmente, como se suele decir, pero para que puedan vivir y no sean machacadas por la sociedad, que además de ya la triple discriminación que sufren, encima pues no tengan una salida para... Pues sí, con este proyecto, este tipo de iniciativas sí van a poder. Gracias, Rosa. Esto va a ser... Bueno, esto está siendo un gusto... Te invitamos a que nos compartas otra rolita, si puede ser. Claro, pues cómo no, pues estamos. Y bueno, y ya lo sabéis, que para seguir compartiendo con Rosa y con el resto de los compañeros en esta actividad solidaria, el domingo 5, en la calle Rubí número 5, a la 1. Eso. ¡Vamos! Que nos ponen el alma, que nos ponen el alma, luz y alegría, y arriba y arriba, arribita y arriba iré. Yo no he sido casada, yo no he sido casada, ni lo seré, ni lo seré, ni lo seré. Pimienta y clavo allá arriba y arriba y arribita y arriba, y de tu balcón se divisa la luna, se divisa la luna, y también el sol, también el sol, también el sol. ¡Ay! Que si me llevan presa, que si me llevan presa, mira pa'l Prada y que yo me revelo. Regresaré, regresaré, regresaré. Ay, les pido, les pido. Ay, les pido y les pido de corazón que se acabe la bamba. Que se acabe la bamba y venga otro son. Allá arriba y arriba y arribita y arriba iré y a los cerros más altos. Música de Veracruz, Son Jarocho. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Rosa, y ahí en el Ateneo Rosa de Foc nos vemos. Hola. Hola. Os escucho. Pero ¿me escucháis vosotros a mí? Alegría y pelo duro por mi madre que te intento comprender. Que no hay noche que no llore y que más diga lo que fuiste ya no eres. Ya no eres. por ahí. Siendo tú tan linda, tan morena, tan hermosa, de repente me recuerda. César, ¿me escuchas? César, sí, te escucho. ¿Me estás escuchando? Sí, Hola, saludos, estamos en el aire. Hola, ahora tenemos allí a... Tenemos a César y a Juana. Hola, adelante. César. Aquí estamos. Buenas tardes ahí en Barcelona. En esta ocasión, una parte de nómadas, de los nómadas se encuentra en Berlín. Venimos a visitar esta ciudad tan cosmopolita y bonita y llena de nieve de Alemania. Y solamente queremos enviarles un saludo para todo el Radio Escucha ahí en Barcelona y para la que huelga ahí en México, en la ciudad monstruo. Ahí en adelante, Columnas de Zapatear por el Mundo, que en esta ocasión les presenta un reportaje sobre el taller de Son Jarocho que se está llevando a cabo en Barcelona. Y ahí le paso el micrófono a mi compañero César, que en esta ocasión viene con Mariposas y sus Dragones y con algo sobre Paco Piojo Flajo. ¿Quién es este Paco Piojo Flajo, César? Gracias, Juana. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Un saludo a Nómadas, ahí Elena, un saludo muy grande. Nos encontramos aquí desde Berlín, haciendo esta conexión a través del Skype, y en esta ocasión Mariposas y Dragones tiene el gusto de presentar a un músico que nació en la ciudad monstruo, la Ciudad de México, el Distrito Federal. Pertenece a ese clan de músicos que parieron las ciudades de la época industrial. Su ecología es el asfalto, los edificios, las enormes avenidas y las calles de cemento que inundan su mirada y el horizonte. Su nombre es Paco Piojo Flajo, músico urbano. Canciones callejeras, poesía de la ciudad que combina entre el rock, la melancolía, el smog, sus experiencias, sus amores, el ruido de los coches y el canto de su lírica en el laberinto de la ciudad monstruo. Paco Piojo Flajo es un músico fantasma que Mariposas y Dragones conoció hace varios años a través de una cinta de cassette vieja que le recomendó un amigo entre cerveza y cerveza. Su música caló como un tatuaje en la melancolía. Hoy, en esta primera parte dedicada a Paco Piojo Flaco, les vamos a presentar tres canciones de su poesía urbana. Canción Prestada, Era y Loco, sí, pero no más tantito. La sencillez de sus letras, el folclor de sus historias se combinan con metáforas de una poesía sólida en imágenes, relatos, instantes y mucha pasión. Pasión de rock and rollero, de músico citadino de la bestia, la ciudad monstruo, el Distrito Federal. Les dejamos con Paco Piojo Flaco, quien nos está escuchando desde la Ciudad de México y a quien le agradecemos compartirnos su música a través de Contrabanda 91.4 de la FM en Barcelona. Elena, les enviamos un saludo muy grande y les dejamos los audios de Paco Piojo Flaco. Un saludo, muchas gracias, César. Gracias. Escuchamos ahora la canción de Paco Piojo Flaco. Cala tu cigarrillo, prendete uno más. Ya no tienes cerillo, te ves como le das. El tiempo no te presta más que para fumar. Te estás poniendo loco de tanta soledad. Te estás poniendo loco, de verdad. Préstame una canción. Préstame una canción. Préstame una canción. Para acompañar. Te sales de tu casa y buscas una piel. Vas al cubo a plaza, pero sabes que en él, pues siempre te han cortado con el pretexto aquel, pinche macho frustrado, o vístete como aquel. Y te estás poniendo loco, de verdad. Y te estás poniendo loco, de verdad. Préstame una canción, préstame una canción para acompañar. Te has quedado en tu cama y te piensas masturbar para quedarte dormido, chance y ya no despertar. Loco, de tanta soledad. Y te estás poniendo loco, de verdad. Préstame una canción. Préstame una canción. Préstame una canción para acompañar. De las muecas que le haces. Bueno, pues estabas escuchando esta rolita de Paco Piojo, titulada Canción Prestada. Y ahora vamos a escuchar una canción que se titula Era. Era... Para ver de los chones, jugar encantado con Juana y José, y defenderte a golpes si alguien molestaba, robarnos los juguetes de Clara y Abel. Era salir al recreo y comprar de mi torta de jamón. Era esperar la noche para ir a tu casa. Espera impaciente en el callejón. Era fundir el faro que nos deslumbraba. Correr con tu mano a cada Simón. Era nuestra la clase y no se la tengo a Chapultepec. Y cantar en el Petro para ir ahorrando luego el hotel. Era desvelarme mi sueño aquel. Escuchar a Don Manuel. Juntar nuestros cuerpos y una vez que pasa. Comer quesadillas con Doña Merced. Irnos a la prepa muy en la mañana. Yo para las mates, tú para inglés. Era desesperarme por cumplir tus antojos de jamón. Era más endeudarme y evitar el encuentro de Ramón. Era escuela, trabajo y andar en camión. Comprar un biberón. Tener a dónde ir, las hormigas ahora tejen telarañas. Por venir, solo esperas el camión, te aventuras a una ruta de artimañas. El avión que ha pasado por ahí lo confundes con un ave de rapiña. El temor esconderá una vez más a ese chavo que de niño era el más niña. Te dirán si es que te has sentido mal. Estás loco, sí, pero no más tan lindo. Pensará que a la gente le da igual. Entonces se gritarán pegar el grito. Loco, sí, pero no más tan lindo. A tocarles tu canción, con suerte quedarán un hormiguero. revés estará. Te dirá que eres ave de mal agüero. La reunión en la que hoy te toca estar se propone como cosa del infierno. Marley y los Rolling Stones te parecen otra moda en desacuerdo. Callarán si se presta la ocasión, o será que al fin lograste dar el grito. Te has sentido mal, no estás loco, sí, pero no falta actitud. Loco, sí, pero no falta actitud. Loco, sí, pero no falta actitud. Loco, sí, pero no falta actitud. Mucho menos tonto. Pues aquí seguimos en Nómada Sin Tópico. Hemos escuchado otra canción de Juan, el primo del... el sobrino del diablo. Y bueno, seguimos aquí. Ahora a continuación tenemos una entrevista con los compañeros de Zapateando, este boletín informativo desde la ciudad Monstruo, México. Nos van a compartir una entrevista que han realizado con integrantes de la resistencia civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica, y ellos nos platicarán sobre su lucha. Bien, estamos con Javier en directo. Vamos a quitar la musiquita para poder hablar con nuestro compañero. Javier, ¿estás ahí? Ay, a ver qué pasa con el esquipe. Hoy están los duendes un poco bandidos, ¿eh? A ver, bueno, pues vamos a volver a poner la musiquita, a ver si podemos arreglar este problemilla técnico. Disculpad, en breve, estaremos con esta entrevista a los compañeros integrantes de la resistencia civil contra las altas tarifas de energía eléctrica en México, Veracruz. Ahí vamos, un momentito. Javier, Javier, nos juntábamos a ensayar en el garaje de Ramón, en las afueras de la ciudad, cerca de una urbanización, con el ruido ensordecedor y un hambre que estaba destrozado, y un estrato de imitación que tenía fuerte desquitado. Ramón, se oía su madre chillándonos, siempre la misma canción. A ver si aprendéis algo mejor. Tocábamos hasta las dos para regocijo de la vecindad. Mientras listos de alcohol, fingíamos ser rock and roll star. Nos creíamos muy guays, pensando que el grupo iba a triunfar. Nos daba un montón de glamour el mero hecho de tocar. Y aunque éramos bastante de horror, empezamos a tener decenas de fans. Y ahora escucho Radio Fórmula y veo que aún son mucho peor. Pues nosotros, aunque malos, nos curábamos cada canción. Y en el fondo es para hacer triunfar. Si se tiene padrino en marketing, le pondré un email esta tarde, a ver si se enrolla el Bueno, parece que ya a los duendes les hemos metido un buen rapapolvos por malos. Y tenemos la conexión con Javier desde México, que nos va a hablar de esta situación con la subida de las tasas de eléctricas y las resistencias. Javier, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Muy buenos días acá en Veracruz, muy buenas tardes allá en Barcelona, pues les mandamos un saludo y un abrazo a toda la gente que hace posible el programa Nómada Sin Tópico, a toda la gente que hace posible que transmita Contrabanda. Un saludo a la que huelga, que retransmite esto los martes. En esta ocasión, aparte de, bueno, a Sal y a Tonito, que están en la parte técnica, están con nosotros la compañera Edna. Y en efecto, les vamos a comentar este tema, que es acerca de una resistencia muy importante en este país, en México, que es contra las altas tarifas por el cobro a los usuarios de la energía eléctrica, de la Comisión Federal de Electricidad, un movimiento muy importante que tiene bastantes años, que tiene bastante fuerza, que recientemente fue reprimido. Hace poco los compañeros entrevistaron a uno de los compañeros del sur de Veracruz, de las Choapas, y de eso precisamente va a tratar esta comunicación. Edna. Sí, claro, tenemos la entrevista con un integrante de la Resistencia Civil Indígena y Popular del sur de Veracruz, de la Resistencia Nacional en contra de las altas tarifas de luz, que lleva 3 años ya en resistencia, y también de la Fuerza Social Choapense, ACE, quienes nos están llegando la entrevista a vía Spy, por de la Sierra de Santa Marta, Soteapan, Mecayapan, San Pedro, Cosoleacaque,

Ellos dicen, queremos pedirles que nos contactemos más para agruparnos mejor. Hacemos un llamado a los que están asociados y a los que no están organizados. Hacemos un llamado amplio a todos aquellos que no tienen una organización con la cual identificarse, que busquen organizaciones, que formen organizaciones en sus ciudades. Bueno, esta fue la voz que nosotros quisimos pues dar a conocer de algo que está pasando aquí en México. Le agradecemos mucho a los compañeros de Nómadas Sin Tópico, a los de la Que Huelga y a, bueno, a, también a todos los que nos están escuchando por hacer posible este enlace. Muchas gracias, compañera Azalia, Javier, Katia, que nos han preparado esta noticia hoy sobre esta represión en México, Veracruz. Bien, estaremos al corriente de estos acontecimientos, como habían dicho los compañeros, a través del blog de Zapateando. Si nos lo pueden mencionar cómo es el blog, compañeros, para la audiencia. Sí, el blog es http://zapateando, es una Z, zapateando.wordpress.com. Pues ya lo sabéis, zapateando.wordpress.com, para seguir los acontecimientos de la represión que está sucediendo en Veracruz, México. Saludamos desde aquí a todos los compas de Zapateando también por hacer posible este enlace y esta comunicación, mantenernos informados de cómo está la situación por allá, también a los compañeros de la Que Huelga y por supuesto a todas las personas con inquietud que nos están escuchando y que sueñan con un mundo mejor. Gracias, compañeros. Seguimos en Nómadas Sin Tópico. Buenas tardes, aquí desde Nómadas Sin Tópico en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Tenemos aquí a Pablo y a Emma, que son dos miembros del 15M, de un grupo de trabajo del 15M, activistas que trabajan por la campaña por la auditoría de la deuda en España. Como vemos, el movimiento 15M sigue trabajando ahora ya más organizado y ahora cada comisión se dedica a un asunto. En este caso tenemos a Pablo y Emma, que nos hablará de la auditoría de la deuda. ¿Cómo se organizó, cómo se originó esta iniciativa? Esta iniciativa surgió en octubre en Madrid, cuando nos reunimos diferentes movimientos sociales y organizaciones que trabajan la deuda desde hace ya muchos años. Y bueno, se decidió por unanimidad sacar adelante esta campaña a nivel estatal. Ya se están organizando muchos núcleos locales alrededor del territorio y bueno, aquí en Barcelona también ya estamos trabajando fuerte. También comentar que es una campaña que va a ser internacional también, va a haber varios países implicados, hay un encuentro ahora en marzo. Para que te hagas una idea, están trabajando ya Portugal, Grecia, están empezando Irlanda, Francia, Portugal, Italia, bueno, ya lo dije, España, se espera que se una Inglaterra y tal vez Alemania. Y también países del Mediterráneo, Egipto, Túnez, tal vez Marruecos también, y la idea es coordinarlo a nivel internacional. ¿Nos podéis explicar exactamente qué es lo que ocurre con la deuda, de manera que lo podamos entender todos? Bueno, la realidad es que hay una gran mentira que hay que desarticular, que es un discurso político que se hace normalmente en todos los países de la zona euro y en general que se ha llegado haciendo desde los años 70 en los países del sur, que es el hecho de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que el Estado es insostenible, que ¿cómo son esto? Que estamos acumulando una gran deuda. La realidad es la siguiente. La deuda pública, la deuda generada por el Estado, en el Estado español, sigue siendo a día de hoy una de las más bajas de Europa. La realidad es que solamente el 16% de la deuda es pública. Hay un 21% de la deuda que pertenece a familias, es decir, hipotecas, préstamos personales, etcétera. Y la gran mayoría de la deuda está generada por bancos y entidades financieras. Y empresas también. Y empresas, sí. 25 de las cuales cotizan en el IBEX 35, han tenido beneficios, han hecho ERES y encima quieren pasarnos todas sus pérdidas para que las paguemos nosotros. Claro, el gran peligro es que esta deuda, que está garantizada por el Estado, acabe convirtiéndose en deuda pública, que es lo que ha acabado pasando en toda la gran parte de los países. Es el caso de Japón y es el caso de todos los países que han tenido grandes deudas privadas. Es el tratar de transformar esta deuda en una deuda que carguen los pueblos. Al final es un mecanismo de dominación y de sometimiento de los pueblos. Y un trasvase de todo este dinero, de toda esta deuda privada a nuestras arcas públicas. Y es otra forma de concentración de capital, ¿no? Uh-huh. O sea, es una redistribución de la pobreza. Efectivamente. De la riqueza, sí, sí. Uh-huh. Buscan, mediante este mecanismo, privatizar el estado de bienestar que hay en Europa. Y bueno, tenemos todo lo que son los antecedentes con toda la deuda en los países del sur, como en los años 70 fue el mecanismo para empobrecer América Latina, con la consiguiente década perdida que tuvieron en los 80. Y bueno, tenemos también ejemplos como la auditoría que se ha realizado en Ecuador recientemente, que bueno, a pesar de ser distinta y bajo distintas situaciones, ha sido un gran éxito. Y bueno, también estamos teniendo el apoyo de todos los de países de allá que ya han pasado por estas experiencias para ayudarnos a sacar esta propuesta aquí en Europa. ¿En qué consiste esta auditoría? ¿Qué utilidad tiene? Bueno, la auditoría es un mecanismo, una herramienta muy muy poderosa para empoderar a la gente de un discurso, para ayudarles a entender los mecanismos por los que se genera la deuda, sirve para ¿cómo se dice esto? Para empoderarles de nuevo de las decisiones que tienen que ver con respecto al uso de lo común, ¿no? Y ayudar a todo tipo de luchas transversalmente. O sea, la auditoría de la deuda es una herramienta que sirve para empoderar y ayudar a todas las luchas que están teniendo ahora mismo en todos los movimientos sociales en temas de sanidad, de educación, de recortes, ¿vale? Por ejemplo, hemos estado Había pasando... una anécdota interesante, sí, esta tarde. Esta tarde estábamos pasando por delante del Teatro del Liceo y hemos visto allí una plataforma, Sos Liceu, que nos estaban entregando unas... Y esto es exactamente esta situación. Se trata de cómo todo lo público está empezando a recortarse, está empezando a privatizarse, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta gente pues están viendo cómo se les viene un ERE encima y cómo se están recortando los... ¿cómo se hizo una temporada que ya se había iniciado? Y bueno, dentro del comité de los trabajadores de allí están planeando hacer precisamente una auditoría. Nos sorprendió. Así que nada, nos hemos enganchado directamente y a ver, sí. Es eso, es encontrar diferentes luchas que bueno, con la verdad que destapa la deuda, ayude a frenar un poco todo este expolio y todas estas mentiras que nos están echando encima, ¿no? Aprovechamos para invitar a cualquier colectivo o individuo que en su ámbito, en su entorno, esté viviendo alguna situación de este tipo, que nos contacte, porque uh-huh. porque bueno, son muchas las cosas que se pueden auditar y es una herramienta que nos puede ayudar. ¿Cómo, mucho. ¿Cómo se os puede contactar? Uh-huh. De momento la web es auditoria15m.org. Uh-huh. También, si acaso, podemos dar el correo. Sí, sí, sí. Es auditoriadeuta15m@gmail.com. Bueno, también hay un, se puede por la web también inscribir y ya veremos el email y les contactamos. Básicamente la fuerza de la acción es cuanta más gente, más colectivos se unan, ¿no? Esto tiene, a este claro, tipo de auditoría. Sí, precisamente tiene que ser algo que ¿cómo se ha hecho? Que ocurre con mucha fuerza, precisamente para, como mecanismo de ¿cómo se ha hecho? De empoderamiento. Y de ¿cómo se hizo? De transmitir el mensaje de legitimización de un poder que está apropiándose del terreno de lo público. Bueno, primero habría que desacreditar al poder de la credibilidad, porque no tiene, o sea, de hecho mucha gente cree a pies juntillas todo esto de que hemos gastado mucho, que se nos ha ido la mano, que tal y que yo cual, conozco, ¿no? Tanta gente que ha comprado dos casas, estas cosas, y sí, es mostrarles la realidad. O sea, es que la gran parte de esta deuda es de empresas y de bancos. Lo que nos cuentan es una gran mentira, ni más ni menos, y quien quiera profundizar con más datos, les invitamos a visitar la web, porque realmente es escandaloso lo que la que nos están colando. ¿Qué acciones individuales puede hacer la gente que no pertenezca a ningún colectivo, sino, porque vosotros que sois, la mayoría sois o abogados, economistas? Para nada, para nada, no, realmente es transmitir el mensaje de que esto es un trabajo para el ciudadano, por eso decimos auditoría ciudadana de la deuda, porque vamos a ser nosotros que la vamos a auditar. Claro. Por ejemplo, este colectivo del liceo, no creo que ninguno sepa mucho de auditoría, uh-huh, ¿no? Es un trabajo que tenemos que hacer entre todos cuando encontremos un problema y queramos rascar un poco a ver qué hay ahí. Sí que, claro, hay muchas dentro de esta campaña, no solo está el 15M, hay otros movimientos sociales y hay organizaciones que bueno, que son expertas en estos temas, que llevan muchísimo tiempo trabajando y que habrá un apoyo técnico ahí, pero hay muchas cosas que nosotros podemos encontrar públicas en la web y se puede sacar de ahí información, que tampoco hace falta ser experto de nada, simplemente es destapar una verdad. Y cuando digo empoderar del discurso económico, precisamente me refiero a esto: la auditoría es un proceso por el cual la gente vuelve a recobrar el discurso económico y vuelve a hacerse con el poder sobre lo que están diciendo, ¿no? Este, uh-huh, esto que dicen de hay que aprender economía para que no te engañen los economistas, pues la auditoría es una herramienta por la cual vamos a aprender de economía y a descubrir que la economía no tiene por qué asustar, ¿no? O sea, no, cuando hay muchos conceptos que son muy, muy básicos y muy sencillos de aprender y que nos pueden enseñar que cualquiera puede servir para hacer una auditoría al final. O sea, que cualquiera puede tomar datos y cualquiera puede hacer un análisis con unas breves nociones básicas, ¿no? Y el objetivo final, por supuesto, está en descubrir qué parte de esa deuda es ilegítima y, por supuesto, denunciarlo. Pedir una moratoria y exigir el no pago de esa deuda, porque no nos corresponde. Exacto. No es nuestra responsabilidad. Uh-huh. Y también, bueno, de paso ya, reivindicar algún tipo de acción en contra de las personas que han hecho todo esto, ¿no? Sí, sí. Claro. Meterlos en la cárcel directamente. Ojalá, sí. Ojalá. No. Objetivo más que deseable, sí. Sí. Claro, lo cierto es lo siguiente. O sea, nosotros vamos a contar inicialmente con datos que son públicos. Uh-huh. Lo cual quiere decir que nosotros podemos descubrir inicialmente una deuda que es ilegítima. Exacto. Es decir, que es una deuda que el pueblo no tiene por qué asumirla, pero es difícil que encontremos inicialmente al menos una deuda que es ilegal. Eso sí, si mediante esta plataforma la gente consigue descubrir ciertos engaños que hay en la deuda y movilizarse a un gran nivel, podemos lograr hacer fuerza para obtener datos reales que nos pueden servir para descubrir realmente deuda ilegal, deuda odiosa, uh-huh, por la cual ya sí se puede procesar a gente, sí se puede utilizar herramientas legales para negar el pago de una deuda y realmente puede servir para liberarnos de este yugo que vamos a tener para todas las generaciones venideras, ¿no? Uh-huh. ¿Vosotros creéis, por ejemplo, en el caso de esta anécdota de lo del liceo que hemos visto ahora en la calle, ¿os parece a vosotros que otra solución, además de todas estas acciones, sería que el ciudadano, el trabajador, tenga la suficiente información como para que el día de mañana, ante un estado de quiebra, de mala gestión de su empresa, en lugar de perder su puesto de trabajo, se pueda plantear la idea de decir, bueno, pues que las empresas pasen a ser propiedad de los propios trabajadores? Sería otra opción, ¿no?, para salvarlas, en lugar de que nos corten el cuello, pues los mismos trabajadores asumir asumir la propiedad, ¿no? La copropiedad, ¿os parece? Hombre, sí. Personalmente, la verdad, me parece una gran idea esto. O sea, realmente, que ¿cómo se llama esto? Que asuman el control de la ciudad de las empresas de titularidad sería pública. Una forma de trasvase de este poder de alguna forma un poco, sí, más rápida, ¿no? Más que nada, para que. Claro. Si sí, tenemos, sí, que esperar los procesos, recopilación de datos y. Bueno, que también, ¿no? Bueno, en principio no debería de llevar mucho tiempo. No podemos alargarnos demasiado, claro, porque tenemos poco tiempo, la verdad. Sí. Se están poniendo las cosas cada vez peor. Uh-huh. El Estado de Grecia, por ejemplo, es criminal lo que está ocurriendo ahí en Grecia. Y vamos, ¿y silenciado? Silenciado. Claro. Y no tenemos mucho tiempo más para solucionar las cosas. Bueno, pues muchas gracias, Emma y Pablo. Seguiremos visitando vuestra web y todas vuestras actividades. Podéis buscar toda la información en auditoria15m.org y también tenéis el mail donde podéis escribir, colaborar, dar ideas, pedir información, que es auditoriadeuta15m@gmail.com. Muchas gracias. Gracias. Give it up.